Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30, comienza aquí Cultura Musical y para hoy les tengo un especial increíble, ya que vamos a escuchar, obviamente, canciones, pero vamos a escuchar canciones de películas latinoamericanas. Esto es, más allá de banda sonora, son como musicales. Como ustedes conocen, en los años 50, 40, era muy común, ahora de hecho es muy poco común que haya una película donde hayan musicales, pero por lo contrario, en los años 50 o 40, era muy común que todas las películas tengan una parte musical. Incluso cuando la película no era de una categoría en sí, película musical, pues había alguna parte donde, por ejemplo, iban a un bar, a un centro nocturno, entonces en la escena la gente veía al que estaba cantando, entonces eso ya conformaba parte como ya de la canción de la película sin que la película entre dentro de la categoría de musical. Entonces vamos a escuchar todo un programa dedicado a las películas que tenían alguna parte musical, películas latinoamericanas con voces y actuaciones increíbles. He tratado que en casi todo lo que vamos a escuchar tenga, antes de que comience la canción, tenga un poco de diálogo, para que ustedes un poco puedan imaginárselo y vayan ambientándose en la atmósfera que quiere plantearte la película. Así que vamos a comenzar con la gran e inconfundible voz de una de las que fue considerada las mejores actrices de Latinoamérica. Ella es Tita Merello. Vamos a escuchar un tema de la película Mercado de Abasto. Si ustedes están interesados, pues déjenme decirles que esta película está completa en YouTube. Es una película argentina considerada un clásico de las películas latinoamericanas. Entonces es Tita Merello de la película Mercado de Abasto, película de 1955. Háganse de cuenta la escena dentro de un mercado de abasto, obviamente. Cantando el tema Se dice de mí. Esta cabalgata artística prueba la simpatía que goza el personal del mercado del Plata, cosa que no pueden decir los de otros mercados. Nos están humillando. ¿Y los números nuestros? ¿Dónde está el dúo criollo de los hermanos Bontempo? Se les enfermó la madre. ¡Me asustó! ¡Qué papelón! ¡Hasta que te aguas en un vaso de agua, tené! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aprovechar las putas y rantiputas de los pitucos de enfrente. Pero... Se dice de mí... que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy seca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo trago a todos! ¡Aprenda! ¡Parece leal, moroche! Y sí, sí, soy de Gabazo. Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Y ocultan de mí

lo que hace ni lo que hará. Los favores recibidos, creo de habérselos pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer, me he olvidado, en la cuenta de la usuaria que tenés, será cargo con él. Parece que sirvan, ¿eh? Y desde luego que sí, de que en este país aplaude más el extranjero que lo de nosotros. Trate tus triunfos, tus pobres triunfos pasajeros. Sean una larga fila de ritos. Es el oro americano, o tenga peso duradero, que se abre cuando te bebe por el lado del jodiero. Y te digan los muchachos, no lo engañó. Vamos por... Y el camión, a cuando sea, desengonado más de viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si necesitas un aliento, si te hace falta un consejo, acordate de esta amiga que ha de jugarse al pellejo, a ayudarte en lo que pueda, cuando llegue. Esa fue la película Casamiento en Buenos Aires. Esta película realmente, bueno, es de 1940. Se estrenó precisamente primero en Argentina, lo que es en Buenos Aires. Y bueno, de ahí obviamente se hizo internacional. Y ahora de allá nos vamos para México, vamos a escuchar un tema de una película de Pedro Infante. La película se llama, igual se llama Mi Cariñito. Estamos en la época de oro de Pedro Infante y sobre todo estamos en la época de oro de del cine mexicano. Vamos a empezar con esta canción de Pedro Infante llamado Mi Cariñito. Niño que Dios me ha dado para querer, cariño que a mí me quiere. Abuelita, ahí está mi papá, te trajo tu música. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos, sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespera. Que sufra el condenado. Bueno, pues que sufra. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que te fue el tema de Pedro Fernández, con el tema que se llama Mi Cariñito. Ahora vamos con la película ¿Qué te ha dado esa mujer? En esta película, estrenada el año de 1952, es justo la escena en la que Pedro Infante se entera sobre un problema que estaba pasando. Bueno, en sí la escena que vamos a escuchar a continuación comienza cuando empieza a leer la carta, escena en la que Luis encuentra una carta de Pedro, ya que este le dijo, bueno, había habido un problema, una pelea, y empieza a leerla. Él va a la delegación a pedirle disculpas a su amigo Pedro, y esta canción empieza a cantarla junto con un grupo de motorizados. Es el tema de justo la película ¿Qué te ha dado esa mujer?, que es la continuación de la película mexicana A toda máquina. Entonces vamos a escuchar. La canción se llama De la misma manera, ¿Qué te ha dado esa mujer?, de la película de 1952, cantado por Pedro Infante. Órale, chavito, arráncate al cantido. Yo te ayudo después a componer tu moto. Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor morir. Si el propósito lo hiciera desde casa, cada que la veo venir, se agacha y se va volando, querido amigo, querido amigo, amigo. Ese fue Pedro Infante cantando la canción ¿Qué tal esa mujer?, del nombre de la misma película. Ahorita vamos otra vez a Argentina. Vamos a escuchar una canción que se llama Madre Selva, de una película del mismo nombre, película de 1938, cantado por la voz de Libertad Lamarque. En esa película comienza la escena que vamos a escuchar a continuación, ambientado sobre una discusión en una reunión social de sociedad que había en entonces, y que creo que incluso sigue habiendo. Libertad Lamarque cantando Madre Selva, 1938. ¿Qué iba a creer lo que lloraba? No quiero que nos obliguen a cantar ni a nada. Acompáñala, Miguel. ¿Quién dijo que no voy a cantar? Estoy muy contenta. Así me gusta. ¿Qué es lo que nos va a hacer escuchar? ¿Eso? Madre Selva. El Señor la conoce. Es una historia tan sencilla que parece una vida. Deja salir del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez. Sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva en flor que me dieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. tu humilde caricia, esto no es cariño, primero y querido que siento por él. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vida pare. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor es mentira son, el dolor perdió la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, desaparé con emoción, me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva en flor que me dieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón. Como aquel, si todos los años tu flor renace, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Vamos ahora. Mucho más adelante vamos a 1963. Ustedes, como recordarán, el año pasado hice un especial solo de Cri Cri, Francisco Gabilondo Soler, uno de los autores más reconocidos dentro de lo que es la música latinoamericana. Bueno, o sea, no música en sí latinoamericana, porque eso tal vez puede darse a entender como música tradicional. Sin embargo, él escribía canciones para niños que tenían una calidad tal en cuanto a letra y composición que era para todo público y que le interesó mucho a Disney y que intentó contratarlo, aunque Cri Cri siempre quiso permanecer él por su cuenta, nunca aceptó los contratos. 1963, se estrena una película llamada Cri Cri, el grillito cantor, con la actuación de Ignacio López Tarso y Marga López, entre otros. Se estrena esta película sobre la vida de Francisco Gabilondo Soler, desde que era pequeño cuando vivía con su abuela, hasta sus últimos años, en los que ya no hacía su programa. En esta película se interpretaron varias canciones escritas por él, y también incluye una secuencia animada por Walt Disney para la canción de los cochinitos dormilones. Entonces vamos a escuchar la escena en la que, como saben, él muchas de sus canciones, las como todos los artistas, les inscribía inspirados en su vida. Así que vamos a escuchar la escena en la que el actor, bueno, obviamente la voz es de Cri Cri, la escena en que el actor está con la abuela y le canta la canción que se llama Toma el llavero, abuelita, e incluso le relata un poco cómo escribió la canción. Entonces, de Cri Cri, de la película que se llama Cri Cri, el grito cantor, la canción Toma el llavero, abuelita. Empieza la flauta. Después el piano. Debe ser muy bella la melodía. Y luego la orquesta de cuerdas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar. Y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. ¿Te gustó? Ese fue el tema de la película Toma el llavero, abuelita, y ahorita nos vamos con otro tema, y después de eso nos vamos a la pausa y continuamos. Esto es igual de la película Cri Cri, el grillito cantor. Este es el tema, la escena, donde interpreta el tema, di por qué, dime, abuelita. Eso es para que tú te vuelvas otra vez a tu telescopio. Es que él me transporta a un universo asombroso, abuela. Las estrellas son soles tan distantes que nos llega su luz después de muchísimos años. No solo eso, sino que hay millones de universos semejantes al nuestro, pletóricos de estrellas. ¿Y tu mundo de antes? ¿Eh? ¿Y tus patos? ¿Y tus cochinitos? Y sobre todo, tus niños. ¿Es que ya no quieres a los niños? Quiero a una niña. La niña más niña del mundo. Tú. A la única que le canto. ¿Quieres que te componga ahora mismo una canción? Sí, sí. ¿Mm? Veo. Pero si tú ya no compones canciones. Abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar, di por qué usas los lentes y por qué no tienes dientes, ni por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Mi Sifu, siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, ¿por qué? Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sexto Festival Internacional de Teatro Clown se llevará a cabo del 2 al 12 de marzo próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tubragua. Participarán artistas de Brasil, Argentina, Colombia y de varias zonas del país. Entre los invitados internacionales a la cita se destacan el argentino Martín Pons y el colectivo Clown del Circo del Sol. El festival es organizado por el Mosaico Espacio Social y Cultural y la institución sede del evento. Internacionales. La Habana. La película cubana Bailando con Margot de Arturo Santana se estrenará mañana 2 de marzo en La Habana. La historia de la cinta es una mezcla de cine negro, musical, deportivo. Según el director, él espera que el estreno sea una experiencia interesante para el espectador y estéticamente atractiva gracias a la visualidad y misticismo que se recrean en la historia que está inspirada en las primeras décadas del siglo pasado. Esta película estuvo incluida en la selección de óperas primas del reciente Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana y se estrenará en todo ese país a mediados de este mes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 5, 4, 3, 2, acción. Ahí le una, ahí estamos que hay chicos tileta que ñucanchi quinza programa le angasha a Boscama. A ver, muchacho, estamos listos en 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Tenemos derecho a que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias produzcan y difundan en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Un momento impactante que él ha causado en el mar. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Una matriz incómoda. Todo dinero que genera la autogestión de la matriz ingresa directamente al Ministerio de Finanzas. En consecuencia, la autogestión no representa ningún beneficio económico para la casa. Raúl Pérez Torres. Ya comenzó Cultura Musical y ahorita nos vamos un poco más atrás. Vamos con unas películas de Carlos Gardel. También es de las voces doradas del tango y como estamos en este especial de los audios, más que nada los musicales de las películas latinoamericanas, tenemos que citar obviamente a Carlos Gardel. Vamos con una película llamada El Día que me quieras de 1935. Tomando en cuenta que el cine sonoro empezó su boom comercial en 1930, entonces podemos ver cómo el cine argentino siempre ha estado bastante adelantado en cuanto a la vanguardia. Vamos primero a escuchar un extracto de El día que me quieras, con un excelente audio. La romántica cita la luz de la luna. Margarita, yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Afecto, no. Mi madre murió joven y mi padre no tuvo tiempo de pensar en mí. Cuando recurrí a él, siempre encontraba su libreta de banco. Comprensión, no. Ahora mi vida ha cambiado. Usted está en mi vida. ¿Quiere entrar en ella para siempre? Yo, no, no. Yo no soy de mi medio. Tampoco yo soy de mi medio. Usted es hijo de una gran familia. No, de una gran fortuna. Yo soy. Tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Sin mi familia y sin su fortuna, ¿qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo. Caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el amparo de tu rica neve, es como un jardín. Ella quieta mi herida, todo, todo te olvida. El día que me quiera, la rosa te engalará.

huye. Tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y se nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ese fue el tema Volver, de Carlos Gardel, de la película El día que me quieras, película de 1938. Y de eso nos pasamos al cine mexicano. Ahora nos vamos a 1962 con el film Las hijas del Amapolo. Esta película, donde participó actores como José Elías Moreno, como Lucha Moreno, como María Eugenia Rubio. Bueno, también participó una de las consideradas de las mejores actrices, llamada, entre muchas otras también. Aquí esta película la protagonizó Angélica María. Entonces nos vamos justo con la escena en la que cantan con Paco Michael, cantan el tema 3 en 3. De 3 en 3 nos quisimos. Y ay, qué linda fue mi suerte. ¡Chúpale, compadre! Y todo de 3 en 3, 3 por 3, 33, ¿o no? Aguanta la música ahí, pelado. Te conocí el 3 de marzo, qué hermosa tarde a las 3. Los rizos que de tu pelo me regalaste eran 3. Y desde entonces mi vida todo lo miro al revés. Ay, qué dicha conocerte y ay, qué bonito es querer. Y mi amor por ti ya crece. Cada día de 3 en 3. Contando de 3 en 3 aprendí a contar a 1000. Y ay, mi chata, tan gentil es tanta tu sutilez, que del Congo a Guayaquil pongo mi mundo a tus pies. Tú nomás dime que sí, lo demás de 3 en 3. ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¿Cómo que no? Pasando por 3 montañas, grité tu nombre al azar, y el eco me lo ha cambiado por flor de cielo y de mar. Te quiero tanto que ya de pasión, presiento que estoy perdiendo de 3 en 3 la razón, de 3 en 3 la razón, de 3 en 3 la razón, de 3 en 3 la razón, de 3 en 3 la razón. Este fue el tema de la película Las hijas del Amapolo, de 1962, película donde participó, donde actuó Angélica María. Y de eso nos vamos a, bueno, otro gran actor mexicano considerado de los mejores actores que han existido en toda Latinoamérica, incluso de los mejores músicos y también sobre todo de los mejores actores cómicos, más que nada. Vamos con una película de Tintán. Él, esta película la interpretó, que se llama, una película que se llama En La Habana, donde vamos a escuchar el famoso tema Piel Canela. Este tema lo interpretó en esta película que les comento que se llama En La Habana. Lo vamos a escuchar a continuación. Esto es de Tintán, una película de 1954. La canción se llama Piel Canela. Ese que del infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú. Tintán cantando la canción Piel Canela de la película Tintán en La Habana, película de 1955. Tintán es su nombre verdadero, es Germán Valdés. Viene de toda una familia de artistas que se dedicaron más que nada a esto de la actuación. Con él también estaban el Loco Valdés. Con él también estaban Ramón Valdés y Manuel Valdés. Tintán, Germán Valdés, usualmente siempre ponía a sus hermanos Ramón y Manuel en sus películas. Después Ramón Valdés sería conocido por su interpretación de Don Ramón en la película en la serie El Chavo del Ocho, y en usualmente casi todo lo que hizo Chespirito dentro de la televisión. Y ahorita que estamos dentro de esto de las películas musicales, la gran e inconfundible voz de Tintán, considerado por muchos como uno de los mejores cómicos de Latinoamérica. Vamos con una escena de la película El Visconde de Montecristo. Esta película, El Visconde de Montecristo, también fue conocida como una de las mejores películas que tuvo Tintán. Una película ambientada precisamente, obviamente, en México. Y también esta fue hecha en 1954. Vamos a escuchar la escena donde Tintán interpreta el tema ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Bailamos, madre? Yo no sé bailar, ¿pero qué es eso? Ahora verá. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la, la, la. La pasión y el calor de otro amor. La, la, la. De tu amor que me hiciera sentir. La, la, la. Que me hiciera feliz como ayer. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Chencho, esa mi liebre. ¿Qué hubo? ¿Qué les parece mi paquete? ¿Te lo envuelvo? Ándele, ándele. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. ¿Y quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Ese fue la voz de Tintán con el tema de la película El Visconde de Montecristo con el tema, la canción ¿Quién será? Ahorita nos vamos con otra canción de Tintán. Esta se llama Me lo dijo Adela. Este tema, que igual lo interpreta, es bastante conocido, uno de los más conocidos que de Tintán. Y precisamente es porque en la escena, la persona que baila con él es nada más nada menos que Anna Berth Lepe, quien justo había ganado el Miss Universe de 1953. Entonces vamos a escuchar este tema donde él canta Me lo dijo Adela y después sigue Charleston. Ese fue el tema, me lo dijo Adela, y ahorita vamos con